Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta, un programa dedicado a compartir con quienes nos escucháis estas músicas maravillosas de inspiración popular, músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Y en este caso hemos comenzado con inspiraciones de la isla de La Reunión, esa pequeña isla en el Océano Índico, en el sudeste africano, y que todavía permanece bajo jurisdicción francesa. Un disco que se hace en homenaje a Alain Peters, el gran cantante, poeta, reuniones, pero desde la metrópoli, desde Francia, con artistas de esa procedencia. De hecho, ellos utilizan un poco, con cierta ironía y sorna, el idioma criollo habitual en la isla, que tiene también mucha base del francés. Por ejemplo, el grupo se llama Wati Watia Zorey Band. Hay que hacer un poco de investigación para averiguar qué quiere decir esto. Wati Watia es algo así como enredo, embrollo. Zorey se refiere normalmente a la gente de piel más clara, normalmente los franceses o gente llegada desde Europa, y la explicación es que esa palabra viene del francés oreille, oreja, porque normalmente a los que son o a los que somos de esa tesitura cutánea, cuando vamos a ese tipo de parajes y territorios, se nos quedan las orejas rojitas, así que de ahí el apelativo de Zorey, es decir, los orejas, podríamos decir. Bueno, pues aquí está la banda de los orejas del enredo, Wati Watia Zorey Band, haciendo este bonito homenaje a Alain Peters, como habéis visto, con una delicadeza y una exquisitez absoluta. En este proyecto circunstancial están gentes del grupo Moriarty, un grupo de blues rock francés. Está otra cantante también que navega por esas tesituras desde Francia, Marjolaine Carlin, y otros intérpretes. Y la verdad es que han hecho un disco memorable. Se llama Jeans in l'Enfer. También en criollo reuniones, aunque con mucha influencia del francés, sería Ángel en el Infierno. Y vamos a continuar, en este caso, con otro ángel, podríamos decir, que se nos ha ido volando, como es este artista gallego llamado Fran Pérez. Él se hacía llamar Narf, que es como su nombre, pero dado la vuelta, que ha fallecido a una edad muy temprana a consecuencia de una enfermedad con la que llevaba luchando en los últimos meses. Le recordamos en esta colaboración con el músico de Guinea-Bissau, Manecas Costa, Aló Irmao. Marginal, occidental, accidental, movendo capital de capital en capital, intruso na noite tropical, o mundo a través de cristal. Eu tenho tantas coisas que calar e que sentir, só para entender a mensagem transcendental daquele olhar profundo como a noite sideral, o mundo mais alá do cristal. Alô, alô, alô, alô, irmão, onde é que nos vamos encontrar? Alô, alô, alô, alô, irmão, onde é que nos vamos encontrar? Todo o país estrangeiro, toda a nação é forasteira. É assim com esse mundo, oh, mulher moça, na ajuda companheira. Yasim kunsi mundu Yer mosta sina kumpanye Er mandari sabio Hen Yasim kunsi mundu Yer mosta sina kumpanye Yasim kunsi mundu Yer mosta sina kumpanye Er mandari sabitene Na Entre hermosos y para son casarna Entre hermosos y para son casario mundo mío Na Entre hermosos y para son casario Entre hermosos y para son casario mundo Era un falao kuma A nós que não sou Descubo o bairro sanão, sanão Lágrima na rua Alô, alô, alô, alô, irmão Cabo longe de mim Tem paciência, cabo longe de mim Alô, alô, alô Alô, irmão, eu cabo longe de mim, ai, tem paciência, longe de mim. Todo o país é estrangeiro, toda a nação é forasteira, alô, maneca. Toca viola, meu irmão, encontra esse acorde ideal que vibra através do cristal. Aló, irmão. Aló, hermano. Sería en gallego, también en portugués. O en gallego-portugués, si ustedes lo prefieren así, con todo el derecho del mundo. Es la canción que hemos escuchado que nos traía este artista gallego, Narf, junto con el artista de Guinea-Bissau, Manecas Costa. Una colaboración que hicieron hace algunos años, un precioso disco con ese mismo título y que nos sirve ahora para recordar a este artista gallego que nos acaba de dejar a una edad muy temprana, 48 años, un artista con una sensibilidad musical y poética excepcional y que también supo ver esa conexión especial entre Galicia y los países de lengua portuguesa o gallego-portuguesa, si ustedes prefieren, especialmente en conexión con músicos africanos como Manecas Costa. Este es nuestro homenaje y nuestra despedida para Narf. Hasta siempre, ate sempre, nos quedaremos siempre con tu música y continuamos en Mundofonías. Y como estamos viendo encuentros musicales entre artistas de diversos países, lo que viene a continuación pues es, podríamos decir, el no va más. Es un proyecto llamado Voxtra, es un proyecto eminentemente vocal donde se juntan tradiciones que vienen desde Bélgica, Cerdeña, Albania, Finlandia y Madagascar, nada menos. Así que unos puntos muy distantes entre sí del mapa, y uno puede pensar, y a veces también sucede, que este tipo de producciones a veces suenan un tanto artificial, pero hay que rendirse ante la evidencia y el resultado de este disco es estupendo. Hay una conexión, una unión, una imbricación entre las distintas voces, culturas, tradiciones vocales, composiciones, arreglos, realmente admirable. Nos quedamos con una de las piezas de este disco titulado The Encounter of Vocal Heritage, el encuentro de la herencia vocal, donde se juntan pues prácticamente todas esas influencias que os contábamos: Cerdeña, Bélgica, Finlandia, Madagascar, Albania, etcétera, etcétera. Yeah. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías, nos hemos trasladado a la India, a Bengala Occidental, ese estado cuya capital es Calcuta, para escuchar una de las últimas producciones de esa iniciativa llamada Bangladesh.com, que es un sello discográfico, pero también es una empresa social dedicada a impulsar las artes populares y hacer de ellas un medio de vida para la gente de los entornos rurales e indígenas, sobre todo en Bengala Occidental y estados adyacentes. Si recordáis, hace un par de años, en el 2014, los componentes de Mundofonías tuvimos la oportunidad de asistir, invitados precisamente por esta entidad, por Bangladesh.com, a diversos festivales allí, y también observar cómo precisamente se está impulsando que la gente pueda vivir de algo que en muchas ocasiones era anteriormente despreciado o considerado como algo sin valor, como son sus artes tradicionales, sus expresiones musicales. Así que una iniciativa enormemente encomiable la que están realizando allí en esas tierras la gente de Bangladesh, contribuyendo a esa dignificación de la cultura popular. Y bueno, también son un sello discográfico, editan discos de artistas que están trabajando en esa tesitura. Por ejemplo, aquí tenemos a esta cantante Arpita Chakraborty. Ella nos presenta esta música Jhumur. Y continuamos en Asia, nos vamos ahora hacia el sur de China para escuchar música vocal de nuevo las voces siguen siendo protagonistas, en este caso a través de las músicas populares del pueblo Dong, que también recibe el nombre de Kam. Es un pueblo, una cultura situada en el sur de China. Su idioma está más emparentado con los parientes del sur de países como Tailandia o Laos, y es una de las llamadas minorías étnicas reconocidas como tales en China. Vamos a escuchar y a disfrutar con su música, con este coro de mujeres. Escuchábamos este canto, nos llega desde el pueblo Dong, en el sur de China. El título es simpático, podríamos decir, haciéndose el tonto o la tonta, no sabemos exactamente si está referido a uno de los dos géneros. Y esta grabación forma parte de un disco titulado The Dong Da Ge, con grabaciones realizadas en esas tierras en el año 2006. Que lo podamos estar escuchando y disfrutando en Mundofonías es fruto también de la colaboración internacional, en este caso gracias a nuestro colega Mu Qiang, divulgador de músicas del mundo, etnomusicólogo, investigador de origen chino, uno de los miembros de la Transglobal World Music Chart, de esa iniciativa que conocéis bien y que engloba a gentes de los 5 continentes divulgando las músicas del mundo y también haciendo esas listas que repasamos mensualmente. Pues bien, nuestro compañero Mu Qiang nos ha entregado esta joya musical de la cual vamos a escuchar otra pieza. En este caso, si oíamos a un coro femenino, ahora vamos con un coro masculino. Es la canción de las cigarras. No.

Seguimos en Mundofonías y la verdad es que hacer un programa como este nos proporciona una gran emoción, porque estamos también compartiendo músicas que se están produciendo en rincones muy diversos del mundo y que no tienen ninguna divulgación, ninguna distribución normalmente fuera de sus lugares de origen. Hemos escuchado esa música de Bengala en la India, esas músicas del sur de China, y ahora estamos con músicas de Irán, directamente desde allí, desde un sello iraní, que está trabajando a pesar de las dificultades de tener que trabajar dentro de las circunstancias políticas de una férrea teocracia, para dar salida a la imaginación, a la brillantez musical de los músicos que están allí en Irán. Lo que hemos escuchado no cabe duda que es una muestra de ello. Este disco que tenemos entre las manos se titula Mirage, en inglés. Los títulos y los textos aparecen en persa y en inglés. Nosotros solamente lo podemos leer en inglés, así que lamentamos no poderos dar el título quizá original en persa, pero bueno, aquí aparece Mirage, es decir, espejismo, es el nombre de este disco, en el cual participan tres intérpretes, dos de ellos iraníes, Hesam Innanlu tocando el kemanché, instrumento de cuerda frotada a modo de violín, y Navid Afga tocando la percusión, el tombak, el tambor habitual de la música persa. Junto a ellos, un músico neerlandés, holandés, Tony Overwater, tocando el contrabajo. Así que es un trío irano-holandés que hacen esta música realmente especial y que se publica desde Irán a través de este sello llamado Ragozar Haft Eklim. Hemos tenido la oportunidad de contactar con este sello en Galicia, en Santiago de Compostela, en el Womex, el pasado mes, y la verdad es que sus producciones son tremendamente interesantes y vamos a seguir explorándolas. Nos vamos con otra más de ellas, en la cual nos volvemos a encontrar con el tombak, la percusión de Navid Afga, y el contrabajo de Tony Overwater, desde Irán y los Países Bajos, respectivamente, pero también con otros intérpretes, Masud Rezaei en el setar, un laúd de la tradición de aquellas tierras, Shahram Golami en el ud, el laúd árabe, y Kiyarash Etematseifi en otro laúd, podríamos decir, en este caso es la guitarra eléctrica, el instrumento que toca, otro instrumento de cuerda pulsada. Así que este disco también es producción del mismo sello iraní del año 2015, unas grabaciones realmente valiosas y totalmente desconocidas que tenemos el placer de ofreceros en esta edición de Mundofonías. El título del disco es Nothingness, la nada, y es un proyecto impulsado por el intérprete de setar, Masud Rezaei. Thank you. Thank you. Otoño frío era el título de esta pieza que escuchábamos y realmente responde a lo que estamos viviendo ahora mismo donde hacemos este programa en Madrid y en estos días. Es música realmente especial, música de un sello iraní que, al menos que sepamos, no tiene ninguna distribución ni divulgación fuera de los confines de ese país, dentro del cual también es complicado saber qué está pasando, salvo cuando músicos de ese país salen fuera a tocar en otros lugares y nos cuentan también la realidad de esas tierras. Por ejemplo, la tremenda discriminación de las mujeres, en este caso en el campo musical, pero desde luego en todos los campos de la vida. Y en esta ocasión estamos aprovechando esa conexión con uno de los sellos discográficos que de una manera realmente encomiable están trabajando para registrar lo que los artistas de Irán están creando ahora mismo a partir de sus raíces musicales, pero también en muchas ocasiones elaborando sus propios universos musicales. Los músicos de Irán suelen reconocer la plurinacionalidad del territorio. Numerosos grupos también, por ejemplo, se les puede escuchar interpretando canciones en diversos idiomas, en kurdo, en azerbaiyano, en baluchi, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Como sabéis, existe un país en el Cáucaso que es Azerbaiyán, una antigua república soviética, ahora independiente, pero en realidad el territorio de cultura azerbaiyana es más o menos el doble de lo que esa república independiente, dado que la otra mitad, lo que sería el Azerbaiyán del sur, está bajo jurisdicción iraní. Y de allí precisamente nos llega la música que vamos a escuchar. De nuevo también a través de este sello iraní, Raghusar Haft Eglim. Aquí tenemos a dos artistas, Rahman Asadollahi y Vahid Asadollahi, ambos con raíces en ese territorio del sur de Azerbaiyán, dentro de las fronteras de Irán. Vamos a escuchar música de su disco Rima. Rahman toca el garmón, que es el acordeón tradicional de Azerbaiyán, un instrumento universal, y Vahid toca el nakare, la percusión. Juntos nos tocan esta pieza tradicional azerbaiyana titulada Exiliado. Y con estos descubrimientos sonoros inéditos nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, en nuestra página web mundofonias.com y en las 44 emisoras que divulgan nuestro programa a lo largo y ancho del planeta. Un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Os dejamos ya con estos músicos del Azerbaiyán iraní, Rahman y Vahid Asadollahi, su disco Rima. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!